Yao, yao, Manny Montes. Junto a Rey Daddy. Reborn Music, papi. De Puerto Rico pa' Bélgica. Yo quiero que tú te pongas en acción. Para que puedas cumplir tu misión. Pero tienes que hacerlo con pasión. Acción, y con corazón. Acción. Si estás en victoria, levanta la mano. Levanta la mano si quieres acción. No lo pienses mucho que Dios está buscando. Quien marque a esa generación. Si estás en victoria, levanta la mano. Levanta la mano si quieres acción. No lo pienses mucho que Dios está buscando quien marque a esa generación. Levanta la mano si estás en victoria, reconociendo que de Dios es toda gloria. Llévate en tu memoria que es el primer paso. Si no quieres que tu vida caiga en el atraso, hazme caso, tira pa'lante y sin miedo procedo. Y es que yo no retrocedo, yo sí puedo. Y quien me diga lo contrario, soy más que vencedor por la cruz del Calvario. Si estás en victoria, levanta la mano. Levanta la mano si quieres acción. No lo pienses mucho que Dios está buscando quien marque a esa generación. Si estás en victoria, levanta la mano. Levanta la mano si quieres acción. No lo pienses mucho que Dios está buscando quien marque a esa generación. Llegamos con lírica encendida, el volcánico te está llegando. Se puede sentir la unción trabajando. Todo con la mano arriba se está gozando. Porque Cristo la vida está tocando. Bienvenido a esta nueva dimensión. El poder se siente en esta canción. Hoy Dios te llama a la acción, siguiendo su llamado con mucha pasión. Si estás en victoria, levanta la mano. Levanta la mano si quieres acción. No lo pienses mucho que Dios está buscando quien marque a esa generación. Si estás en victoria, levanta la mano. Levanta la mano si quieres acción. No lo pienses mucho que Dios está buscando quien marque a esa generación. Recibe su fuego en tu alma. Esto no es juego. Él te salva. Él es la alegría de tu vida. Búscalo y verás cómo mejora tu vida. Recibe su fuego en tu alma. Esto no es juego. Él te salva. Él es la alegría de tu vida. Búscalo y verás cómo mejora tu día. Si estás en victoria, levanta la mano. Levanta la mano si quieres acción. No lo pienses mucho que Dios está buscando quien marque a esa generación. Si estás en victoria, levanta la mano. Levanta la mano si quieres acción. No lo pienses mucho que Dios está buscando quien marque a esa generación. Yo, yo, este fue el Rey Daddy junto a Manny Monte. Papi lo afuegué en Bell. En Reborn de Puerto Music. Rico pa' Bélgica. Una crowd of soul, no. Yo, yo, el volcánico, el volcánico. Rey Daddy, Manny Montes.